Menudo comienzo para darle este primer pistoletazo a este nuevo programa de la Hora del Rock, ya el número 318. Así lo comenzamos con esta banda de old school thrash metal como son los alemanes Destruction. El tema en cuestión, la introducción de Birth of Malice, el nacimiento de la maldad, y este que escuchas llamado como la banda Destruction. Deciros que este grupo está planeando una gira de también old school, banda de thrash metal alemán como Sodom, los Tankard o los propios Destruction. Bueno, aquí no están ellos en directo contigo en este momento, pero sí que están trabajando codo a codo para que este programa llegue a buen puerto, llegue a ese planeta del heavy metal. Tenemos de costumbre ya a nuestros compañeros, como son Zenón Pérez y Fernando Nadales. Fernando se dedica a hacer esos dibujos tan brutales, espectaculares, ese rey Midas del dibujo. Y buscando bandas nacionales, nobles y bandas también internacionales, pero que comienzan a sonar, nuestro compañero Zenón Pérez. Quien te habla en esta nave espacial del heavy metal, pues tenemos a quien te habla. En este momento estoy con mucho gusto, mucho placer, hablando con vosotros y vosotras. Mi nombre es Paco Jiménez. Y esto se llama directamente así: La Hora del Rock. 120 minutos dedicados al mundo del heavy metal y vertientes musicales. Daros las gracias porque de verdad está siendo un programa de reclamo, un programa de escucha obligada si quieres escuchar las bandas que están sonando últimamente en este universo del metal. Así que comenzamos con Destruction. 318 es el programa de radio. Y te invitamos a que cruces este umbral del heavy metal. Aquí tenemos nuevamente a Joaquín Padilla haciendo de las suyas en este nuevo legado de la tragedia. En este caso, el llamado Lovecraft. Y este corte, el segundo single oficial del trabajo nuevo, con grandes invitados nacionales e internacionales, como este El Morador de las Tinieblas. Oh, especie de Avantasia, pero made in Spain, del creador, músico y escritor como es Joaquín Padilla. Aquí tenemos a dos cantantes como son Pablo Solano de los Dragonfly y Miguel Franco de los Sauron. Guitarristas, por ejemplo, tenemos a Miguel Ángel Leal de la banda Ago o al virtuoso guitarrista Pablo García de los Warcry. Sumérgete en la oscuridad Lovecraft, el nuevo álbum del legado de una tragedia. Joaquín Padilla e amigos. En este mundo del heavy metal siempre hay sorpresas interesantes, reuniones, nuevas formaciones o bandas que están aguantando en la cuerda floja, porque el mundo del heavy metal últimamente no es que esté pues en una buena posición a nivel de ventas o de conciertos, seamos realistas. Bueno, pues hay un grupo alemán que tengo mucho contacto con su cantante y bueno, pues me ha enviado lo que es la nueva formación, nuevos componentes, nuevas creaciones musicales. Es un grupo de power metal, pero me dice en la nota de prensa: Paco, es un power metal, pero mucho más trashero. Veremos, opináis vosotros y vosotras de este nuevo single del grupo alemán de power metal de Hamburgo, llamados Shaked Still. Este disco habla acerca del mal, del mal en formato diablo, anticristo y satanás, que está haciendo mella en el mundo de la civilización normal que tenemos este día a día, en la política, la religión, en las guerras, en el hambre, en la muerte de niños inocentes, etcétera, etcétera. Por eso este grupo hace esta dedicatoria a este gran mal que tenemos en el mundo. Para ellos, ese Ritual Supremacy es el tema y ellos son Shaked Still. Gary, gracias por tu música. Y escuchas La Hora del Rock. Heavy metal, rock duro y vertientes musicales, todas ellas en bandeja de plata. En este 2025, aquí tenéis lo nuevo de Shaked Still. Kingdom. Las guitarras y la sección rítmica suenan muy thrash metal, pero bueno, hay que decirte de que Gary es mega fan del hard rock y atención a esto, tiene un proyecto en solitario de este estilo musical que hemos puesto alguna que otra vez en Rebel Heart. Pero su grupo de toda la vida le lleva por dentro la sangre, son los Shaked Steel, la banda que escuchas con este tema, Ritual Supremacy. Seguís en la buena sintonía de La Hora del Rock. Visita nuestra página web, La Hora del Rock Radio, todoheavymetal.blogspot.com. Sin duda alguna, el disco de los Gotthard, este Stereo Crash, ha gustado a mucha gente. Los fans superfans dicen que le dan un 6 o un 7. Pero esta canción, todo el mundo coincide de que es uno de los temas más importantes de este nuevo trabajo de los Gotthard. Este Liverpool. Te puedes pasar por nuestra web blog de La Hora del Rock y ver la reseña que le hice yo a este disco, a este Stereo Crash. Un disco que, bueno, sí tiene la esencia mítica de los Gotthard, pero también tiene ese toque moderno y actual. Ya lo sabes, ya a la venta el nuevo trabajo de los Gotthard, Stereo Crash. Y este tema que hace, pues, emular a esa ciudad donde hay muchas bandas que se han creado. En la ciudad británica de Liverpool. Y Tobias Forge se lo está pensando si dejar tirada a la banda Ghost o seguir con ellos. De momento hay gira inminente con más de 50 conciertos en este año actual, en este 2025. Tenemos nuevo single, este Satanized. En la mente de Tobias, ¿qué se está creando? Hey. El nuevo álbum se hace llamar Esqueleta y se pondrá a la venta este próximo 25 de abril a través del sello Loma Vista Recording. No sé cómo lo hace el señor Force, pero de verdad todo lo que hace musicalmente hablando son canciones pegadizas. Escuchas La Hora del Rock. Estamos, como sabes, en FM, internet y descargas digitales en diferentes plataformas que luego citaremos más tarde y os diremos puntos donde puedes escuchar esta emisión en su momento concreto. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Este próximo sábado 19 de abril en Salamandra, cuarto aniversario Liantes Metaleros. Os trae en concierto a la banda Valdemar. Y desde la India, la banda que ha dado todo por el heavy metal actualmente, Chris and the Chronicles. Entradas a la venta en online en Codeticket. 25 euros anticipada y 35 en taquilla. Recuerda, en concierto Valdemar y Kiris and the Chronicles. La vamos a liar. Cuarto aniversario Liantes Metaleros. Te esperamos. Allí estaremos. Recomienda La Hora del Rock. Cuarto aniversario Liantes Metaleros. ¡Vamos allá! Fill up the whiskey glasses, bring me the vintage wine, crack up the amp. Esto suena que atruena, es la banda india Curious and the Chronicles, que va a estar en concierto en esta cuarta fiesta, en este cuarto aniversario de Liantes Metaleros, este próximo 19 de abril en Salamandra, junto a los vascos Valdemar. Escuchamos la canción Children of the Night, de su último disco hasta la fecha, publicado en el año 2022, el llamado Hail to the Heroes. Aunque su cantante Kirills ha hecho alguna otra colaboración aparte de su banda, porque claro, un músico cuando está en pleno subidón, en plena efervescencia, siempre está buscando reclamos o intereses para que su nombre sea más reconocido. Y Kirills es un cantante de los más cotizados en el hard rock actual en el mundo entero. Desde la India, The Kirills and the Chronicle. Directamente irán a la sala Salamandra este próximo día 19 de abril. Los sábados a las 20 horas, Destriparrock. Conoce a los músicos más de cerca, sus miedos, sus inquietudes, su día a día. Destriparrock en YouTube. Presenta Paco Jiménez. Así es, correcto, 20 horas los sábados de Destriparrock, y tenemos de invitado para mí a una persona que hacía tiempo yo quería charlar con él y lo he conseguido, con Mark Key. Charla muy personal, hablando de Esclavitud, la banda que está últimamente cantando con este grupo de las Canarias. También os diremos de que tiene su carrera en solitario y escucha bastante bien, que también colabora con muchos invitados, que le encanta colaborar. Todo esto y mucho más lo escucharás y lo verás en directo en Destriparrock a las 20 horas. Estaremos hablando con Mark Key. tenemos en esta semana reciente, el pasado sábado, estuvimos de charla con el señor más cañero del mundo, creo yo, como es Santi González, que estuvo en Destripa Rock hablando de su nuevo proyecto llamado Five Senses, Cinco Esencias de Satais. Está también ya disponible, si quieres verlo, o lo tienes a mano, ¿eh? En Destripa Rock. Ya lo sabes, sábado, Marquee. Vamos a irnos a los primeros tiempos del power metal. Hasta aquí puedo leer. Inconfundible esta introducción. ¿A que sí? El grupo Helloween ha lanzado una caja con tres CDs. Llamado Mar of Time. En él encontrarás todos los mejores temas de la banda, que incluye este Wall of Jericho Introducción y Rain the Sky. Vamos a poner a la gente a moverse la memoria en aquellos tiempos primerizos de este género musical que se creó en este momento en Hamburgo, con este Power Happy Metal. I'm sorry. estos momentos que llevaba la voz cantante, lleva la redundancia, era Kai Hansen. En este trabajo, en esos tres CDs, encontrarás a Kai Hansen, a Michael Kiske y por supuesto a su nuevo cantante, hace tiempo ya que está con ellos y bueno, han hecho unas buenas migas. Ahí tienes ese Wall of Jericho, Rain the Sky. Y cómo no, Andy Deris, que tenía la mente ahora en otro sitio. Vámonos a Japón con este grupo de chicas que se lo hacen muy bien y cantan en nipón. Ahí las tienes, en la hora del rock. Se llama el grupo Alicetopia. Investigando en este momento y no es un grupo de chicas, solo tenemos una cantante, es un trío. Tenemos a Minami María a la voz desde el año 16 a la actualidad, a Ichi lo tenemos a la guitarra desde ese mismo año del presente y Shin al bajo. De un grupo provenía llamado Ex Estrella. Tienen demos, concretamente dos. The Beginning of Dystopia es un EP de año 2021. I'm Dreams fue en el año 2000 también presente recientemente, en el 23. Y este nuevo, Ace of Scarlets, en este actual 25, aunque el sonido a mí me suena bastante, yo diría maquetero. Lo que escuchas es el trabajo completo, es real, es el disco oficial, ¿eh? No es una grabación de una grabación, no, es como lo envía la compañía. We'll be right back. que perdiste el amor hacia mí. Cuatro cabos sueltos fueron suficientes. Yo perdí el respeto hacia la pureza de tu ser. Y no comprendí que fue el detonante. A cada paso que doy me caigo. Una banda, un trío catalán que dará mucho que hablar en el panorama del hard rock melódico, cantado en español. Ellos son los tres ZKS. Y este Dame tu luz. El grupo tiene publicado dos discos y este muy pronto, que va a verse a luz, el tercero. Y está por medio metido ahí Carles Salsa, guitarrista y también productor musical. El tema que te he elegido y el que nos han enviado en promoción es este Dame tu luz. En estos días también el grupo ha publicado un segundo single. Bueno, y tenemos un concierto este sábado en Sant Lluís, en Menorca. Atención a los fans del power metal. Tenemos por primera vez aquí en nuestra isla a la banda mallorquina Ebez. Luego hablamos del concierto y cómo ir a este concierto. Y aparte, las bandas que vienen invitadas a este show de este próximo 5 de abril en la sala Music Box de San Luis en Menorca. Hijos de las Estrellas. recuerdo, este próximo sábado 5 de abril en la sala Music Box de San Luis en Menorca acogerá una tarde noche de rock y metal de la mano de bandas como la banda mallorquina Oeste, los Eves también de Mallorca. El grupo Eves presenta el trabajo Sellando el Destino y Oeste Tiempo de Fingir. También están, pues contarán con la presencia y actuación del grupo local Boogie Destroyers. Entradas a 10 euros. Está ubicada Music Box, atención, en lo que es la zona de locales. Lo que es el polígono, concretamente, de San Luis. En el carré Savolta número 30. A partir de las 20 horas, conciertazo. Ahí vamos a estar la Ola del Rock para presenciar la descarga y el desembarco de los mallorquines, tanto Este como Ébez. Recuerda, este día 5 de abril, este sábado. Recomienda la Ola del Rock. fue el cantante de los alemanes Angel Dust, una temporada donde a mí el grupo me encantaba lo que hacían. Y ahora, pues hace ya un tiempo, desde el año concretamente 2002, creó al grupo Mercury Tide. Desde Dortmund, Alemania, Dear Turitz ahora está en solitario, repito, pero digo en solitario. La banda es él, con músicos mercenarios pagados para el disco. Gira, no lo sé. Conciertos, tampoco lo sé. Ha lanzado un nuevo trabajo que escuchas, ese Wolf of Confusion, y este The House of Horror, la casa del horror. Vamos a volver a Mallorca, la más grande de las Baleares, con un grupo que nos lanzó hace unos días el trabajo. Me está gustando mucho y vamos a repetir canción, no, pero sí el grupo. La banda son Mafia y el tema Respira. Del primer disco llamado Sonámbulo. Sonando en este 318, los mallorquines Mafia. Mafia, lo puedes escuchar en Spotify, también por supuesto pues seguirle muy de cerca en sus redes sociales de Mafia, una banda de Palma de Mallorca. Hace unos días, bueno, es que últimamente los conciertos de heavy metal se llenan de público, la mayoría son sold out, y bueno, me estoy refiriendo al cantante que reside en Las Pitiusas, en Ibiza, pero que es un hombre muy reconocido en el panorama del heavy metal mundial universal. Como sabe, recientemente han reescrito, no, pero sí han rehecho las bases actuales, lo ha remasterizado y lo ha actualizado. Me refiero al señor Udo Bieschneider y este Ball to the Wall Reloaded. Todos los temas hechos con grandes cantantes. En este caso tenemos junto a Udo a Tim Reaper Owens, Guardian of the Night. Born from the dark. La producción de Scott Adkins para este 14 disco de los británicos Cradle of Filth, disco del mes abril 2025. Iniciamos hoy este mes 1 de abril. En este disco yo noto bastantes a guitarras mucho más heavies. Han dejado de lado la sinfonía en muchos temas, en otros sigue palpable y visible, pero en este tema en concreto las guitarras suenan que atruenan. Se llama el disco The Screaming of the Valkyrias. Y el disco habla acerca de las restricciones impuestas por la religión, la moda o el Estado. La portada en su línea, a lo Cradle of Filth. ¿Y por qué disco número uno o disco de los más vendidos? Es que es así, se está vendiendo muy bien el trabajo de los Cradle. La gente esperaba nuevamente esa potencia de Danny Field. Recuerda, disco del mes en todo este concreto de abril de los Cradle of Filth. We'll be right back. Uno de los primeros en pincharte el tema de Regresión, el llamado Destino Rock and Roll. También entrevistamos a todos sus componentes menos a uno, a su bajista, en The Strip of Rock. Puedes ver la entrevista, entrevistas mucho más cercanas, mucho más directas y sobre todo mucho más personales. Regresión. Ya están grabando un nuevo single. Muy pronto verá la luz. Visita nuestra página web, lahoradelrockradio.todoheavymetal.blogspot.com. Entrado directamente a los gustos de las personas, de los amigos, oyentes que gusta el hard rock melódico con tintes muy ochentas. Desde Italia, Wheels of Fire. Ya te dijimos que tienen publicados ya con este, el 25, este All In, tienen 4 discos. Hollywood Rock, Of The Anything, Begin Again y repito, este All In, Wheels Of Fire. Sangre nueva en el rock en Italia. Hoy la cosa va de tríos. Ellos son de Oregón, entre Oregón y Chicago, Estados Unidos. Y se llaman Mechina. No Machina, Mechina. Tenemos a David Halls a la voz y guitarras y bajos y programación musical. Joy Tiberi a la guitarra y a Melissa Rosenberg a la voz y a las teclas. La banda se crea en el año 2005 con el trabajo de Accenti of Sirens, Conqueror, Emperor, Shenou, Asheron, Progenitor, As Ember, Tour of the Dust, Teresterium, Exix, Venator, Phenotap. Y este último presente 25, Bellum Interrectum. En la hoja de promoción ponen que hacen death metal técnico y también melódico. Este próximo sábado 19 de abril en Salamandra, cuarto aniversario Liantes Metaleros. Os trae en concierto a la banda Valdemar y desde la India la banda que ha dado todo por el heavy metal actualmente, Gris and the Chronicles. Entradas a la venta en online en Codeticket, 25 euros anticipada y 35 en taquilla. Recuerda, en concierto Valdemar y Kiris and the Chronicles. La vamos a liar. Cuarto aniversario Liantes Metaleros. Te esperamos. Allí estaremos. Recomienda La Hora del Rock. Cuarto aniversario Liantes Metaleros. ¡Vamos allá! Bueno, y no todo va a ser música. Por supuesto, todo es música, pero también hay que dar noticias tristes. Como sabéis, hace unos días falleció el cantante de la banda que estamos escuchando, una banda de speed metal allá por los 80, un disco que yo recomiendo que te tengas y lo consigas si no lo tienes, ese Hell is Crossfire de la banda Iron Angel. El grupo era o es de Hamburgo y se queda en el año 83. Tiene solamente 58 años y nos ha dejado el cantante de la banda Iron Angel. Dears Shooter. La hora de Doctors of hell, I don't believe them. The silence of people, don't listen. Doctors of hell, can't break despair. Wave the flag of hatred. Let the apple fade. Bound the world for nothing sacred. Let there be peace on judgment. Leo textualmente la nota de prensa que el grupo Iron Angel dejó para sus fans. Todavía estamos asimilando lo sucedido, ya que Dir no solamente era un compañero de la banda, para nosotros también era una persona y un querido amigo, además de un gran personaje con ese carisma que tenía y tan divertido. Dir tenía ese corazón de oro, era una especie de protector con la gente que le importaba, incluso a costa de su propio bienestar. Descanse en paz, Dir. Escuchamos uno de sus temas de su última creación hasta la fecha. Se nos va una voz importante y de verdad, yo ese Winds of War y el Air Scroll Fire recomendaba escucha. Si es un fan del sonido más speed metal 80s, recomendados. De hecho, en ese Hellscore Fire, a veces el grupo me recordaba a los momentos más cruciales de Merciful Fate, pero lo de speed metal. Vámonos a Valencia, ya dejando atrás esta pérdida de Dirk, el cantante de los Iron Angel. Vamos a irnos con un grupo de Valencia llamado Sagrat. Este grupo ha publicado un trabajo con la banda y con la banda completo y con esa incorporación de Serafín Mendoza a la guitarra hace ya un tiempo, pero ya está como 100% en la banda y con el sello Demon Records. Aquí tenéis Hijos del Rock, lo nuevo de Sagrat. We'll be right back. Brainstorm han sacado un disco solamente en all heavy metal, habla de cosas del mal, de cosas gores, de cosas fantasiosas. También habla de cosas reales, como en este caso han hecho este grupo alemán. Hablan de la mitología, de las creencias, de la comida culinaria, de las tradiciones de sus gentes de la India. El llamado Plague of Rats, la plaga de las ratas. Brainstorm, The Dark of Light. Ahora pondremos un grupo que es finés y yo creo que tiene mucho que ver Disculpadme, venía un estornudo. Tiene mucho que ver algo con Children of Bodom, con Alexi Laiho. Yo creo que su guitarrista se ha, digamos que, modificado en su cuerpo. Se ha hecho una especie de regresión, ¿no? Como de espíritu meterse en este guitarrista de Alexi Laiho. Se llama el grupo Amid the Green y este Credence Moon. Oye la guitarra porque suena muchísimo al desaparecido Alexi. Hora del Rock 318 con Fernando Zenón y quien te habla, Paco. La hora del rock. You may do the best they Oh. espíritu de Children of Bodom. La reencarnación de Alexi Laiho está en los guitarristas Jerry Turunen y Jani Loikkanen. Su cantante es Katri Smeltman. De verdad que si te gustan esos rollos de metal melódico con guitarras a lo Guitar Hero, esta banda recomendada. Admiral the Greenest. Fuimos como unos profetas en esta banda. Atención, fans de Powerwolf, Sabaton y similares como los Lordi. Aquí tenéis este grupo, este proyecto, este producto alemán llamados Dominion. Este año es su año, dicho por la compañía y dicho por la propia banda. Queremos arrasar, queremos llegar a todo el mundo. La muestra un botón, este Calking Dead Men. Hace poco a mis manos y me ha encantado. Lo escuchamos. Survive. chains of yesterday. Nothing's here to stay. Es interminable. Ha trabajado con gente como Gary Moore, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Black Sabbath, Jethro Tull, White Snake, Coliseum 2, la banda de Gary Moore, Sinner, Michael Schenker, Uli John Roth, Rainbow, Ten, Living Loud, y aparte también ha estado trabajando teatralmente con Andrew Joy Weather, creador de miles de historias en el teatro musical. Me estoy refiriendo al señor Don Airey. Últimamente con la banda Deep Purple. Se llama el disco Pushing to the Edge. Y tenemos de invitados a Carl Sentence, de Nazareth, de La Voz, y Michael Ems, cantante ganador de La Voz en Inglaterra. Seguimos en recta final de este 318. Ah! El espíritu del hard rock y del glam rock en este grupo, mitad italiano, mitad francés, mitad alemán, llamados Nemo. Emotional Metástasis es el disco. Y este tema que suena súper, súper bien, dale fuerza a tu receptor. El llamado Bodyhead. Como ya sabéis, lo que es en el hard rock indio, tenemos a The Kills and the Chronicle como una de las referencias, pero hay un grupo que de verdad a mí me ha dejado pero sorprendido de su capacidad, de su sonido, y que mezcla muchos estilos en esta banda llamada, se llaman Bloody Hollywood. Y el tema es New Delhi. Cañita, ¿eh? Sí, como escuchas bien, ya verás. Dale un poco de tiempo al tema. When you get past the vast contrast, you go find the proof that the love can last. Barely taking over and we making a shift, cause the Daisy Boys low is no diversity's a gift. Esta banda te hacen desde nu metal, un poco de groove, con toques de rap metal, folk metal, y son solamente tres componentes. Lo dicho, hoy la hora del rock ha sido de tríos. Los Bloody Boot. ¿Cómo se pasa el tiempo? Ya estamos acabando esta hora del rock 318. Ha sido un placer acompañaros. De verdad que gracias de corazón. Donde se emite el programa de radio, donde puedes escucharlo en descargas, escuchas. Cada día somos más. De verdad se está viendo la prueba de que la audiencia está subiendo mucho. Y eso de verdad os doy las gracias totales de parte de Zenón y de Fernando y mías. A mí a veces este grupo, los Bloody Boot, me suenan bastante a Slipknot, dejando un poco atrás las diferencias musicales, por supuesto. Nos vamos, amigos y amigas. Hasta la próxima semana. Recuerda, este sábado en Destripa Rock, Marky, 20 horas en YouTube. Y mañana, si te gusta lo melódico y lo más jarroquero, y melódico a la vez, y ahora, ya sabes que estaremos en Asalto Mata Radio Rock.com, 5 de la tarde. Adiós. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!